El ómnibus parece no avanzar. Los pasajeros están nerviosos. Se acercan las 20 horas. Comienza Monóculo, un programa que no espera por vos. Continuamos, amigos, en Monóculo. Recuerden que pueden dejarnos mensajes en el 480-6568 si de repente no se animan a salir al aire. No entendemos esa conducta, pero a veces... No solo no la entendemos, sino que practicamos todo lo contrario. Totalmente. Pero pueden dejar mensajes en el 480-6568. Pueden llamarnos y hablar directamente al 480-0121 y al 480-1544 o mandarnos un mensaje de texto al 096-852-858. Y alguien optó por dejarnos mensajes de voz en el 480-6568. Vamos a escuchar. Buenas noches, habla Prestes. Guarden una consulta. Si Andrea es la hermanita de Dante Picarelli García, que es médico, o de Franco Picarelli García, que es abogado, porque por ahí quizá pueda obtener algún contacto. Bueno, hasta luego. Prestes, no, ella tenía una hermana que es menor, que bueno, que también me podría gustar llegar a verla nuevamente, pero no, por ese lado no, por ese lado no. Bueno, lo lamento y le agradezco el interés. De todas formas, sí, agradecemos el interés y siempre atento, Prestes, ¿eh? Sí. Un saludo grande también para él. Warren, otra, hablando de... A ver, tengo una pregunta para Prestes. A ver. ¿Puede ser que se haya publicado una foto que haya salido usted con una joven en Facebook entre ayer y hoy? Vamos a ver, la dejamos planteada entonces. Otra de las noticias que ha circulado hoy es referida a los uruguayos que quieren obtener los pasaportes, o no sé si es pasaportes de la Comunidad Europea. Sí, la ciudadanía exactamente española, y se anuncia que se van a recibir 150.000 a 200.000 solicitudes de ciudadanía, con un porcentaje, con un promedio de atención de 320 personas por día. A ver, ¿y cuántos días da eso? Bueno, hay que hacer una cuenta muy... Sí, por 10 serían 3.000... ¿No tenemos acá calculadora? Puede ser, ¿no? Sí, recordemos a la audiencia que la legislación española inmigratoria cambió en determinados aspectos, uno de los cuales facilita el otorgamiento de la ciudadanía a aquellos cuyas abuelas o abuelos hayan sido ciudadanos demasiado españoles. Optimista, Warren, me parece. Sí, no. No importa. Y de esa manera se habilita una cantidad de gente que no estaba habilitada. Para un trámite que creo que es medio automático. Sí, así que lo que yo me pregunto ante este aluvión de 150 a 200 mil personas que pueden llegar a solicitar la ciudadanía, el día que Uruguay adopte una política así de entrada de gente... 320 me dijo. 320 por día. El día que Uruguay ofrezca las posibilidades de que se le llene de gente de otros países, así, sobrinos, habría que hacerlo ya a esta altura, de sobrinos, nietos, primos de uruguayos, ¿cómo vamos a hacer nosotros para poder solventar las solicitudes? Lo veo sacando Estamos ahí. Ahí. Dos. Y dos meses, ¿no? Espere. No, que falta un cero. Y, pero no. A ver. 5, 3, 15, 1, 16, 0, 0. 650 días. En 650 días, la embajada española. Ahí está, sí. Cumple con el Uruguay. Exacto, queda mano. No se apuren porque hay tiempo. Exactamente, hay dos años y algo para inscribirse, porque si no va a dar abasto y tampoco podemos exigirle mucho, ¿no? No, pero sabe a mí lo que me... Yo escuchaba lo que usted decía y lo comparto, pero ¿sabe qué? Hoy cuando llegan desde España, uh-huh, los llantos de sirena de los que se fueron por vaya a saber qué motivo, uh-huh, no, yo no los voy a juzgar, ellos se fueron, allá están, que no hay trabajo, que los echan, que los despiden, que la crisis, que lo primero que la crisis, que no sé qué, y acá se quieren irse para allá, es ahora, es increíble, cuando nosotros estamos blindados. Por eso, sí, es... Yo creo que sabe, me parece que prima por un lado el deseo, de la frustración de mucha gente que a lo largo del tiempo ha estado. Yo tenía un tataranieto que era español, y ahí cuando iban a ¿un la... tataranieto? No, digo un tatarabuelo, perdón. Que cuando iban a la embajada y recibían un... Bueno, no tiene derecho. Yo creo que es más que nada eso. Me cuesta creer que 150 o 200 mil personas puedan solicitar documentación para abandonar el país cuando se hace una convocatoria para ser municipal se presentan 170 mil personas. Como que da señales equivocadas, señales enfrentadas, podemos decir. Un poco como la encuesta que salía en la primera página del País de hoy, donde dice que los uruguayos piensan que no van a ser afectados por la crisis, pero piensan que el Uruguay va a ser afectado gravemente por la crisis. Pero se da ese... ¿Cómo es? La bipolaridad. ¿Quién habita el Uruguay? No sé. ¿Cuál es el diagnóstico? Aparte de las vacas, ¿quién le habita en los uruguayos? Si a los uruguayos no va bien, ¿por qué le va a ir mal a Uruguay? No sé, no pude comprenderlo bien, pero ese es el pensamiento del uruguayo, que ese es el realismo mágico. La tacita de plata. Claro, pero esa escuela literaria que ha hecho conocido a Latinoamérica y particularmente a García Márquez en todo el mundo, se aplica también al pensamiento del ciudadano medio uruguayo que piensa que mágicamente se va a resolver los problemas porque sí. Exacto, por más allá, del más allá. Sí, sí. Del más allá. Lo concreto es que se espera y ya hay colas, y nosotros vamos a estar trabajando, vamos a seguir esta iniciativa de cerca, vamos a ver cómo prospera, y no descarto que tengamos, y para eso convocar a los brigadistas de monóculo para hacer cola en la puerta del consulado, así que... Y vender el puesto. Y vender el puesto. Esto yo creo que es una iniciativa que va a andar bien, que va a dar la posibilidad, además ahora, en verano, que es un bollo. Se le hace la noche, se le pasa entre charla, una guitarreadita ahí en la puerta del consulado, y cuando quiera acordar, ya de mañana, cuando quiera acordar, viene el dueño, le paga, y ahí a otra cosa el brigadista puede descansar. Se va a la playa. El consulado de España, Boulevard España, Libertad y Avenida Brasil. Es verdad. Caminan 5 cuadras, están en la playa. O sea, para los brigadistas es un golazo. Y para Monóculo, un ingreso de dinero muy importante, ahora que estamos aprontando diversos proyectos que requieren sí de una inversión importante, ¿no? Uh-huh. Los vamos a mantener informados de todas formas. Sí, pero cuando se vayan concretando, no antes. Claro, no para no generar falsas expectativas tampoco. Sí, también es importante la cobertura con en la Plaza Barón de Río Branco, que de enfrente hay 24 horas puesto de manzana caramelada. También. Así que, bueno, todo está medio armado. Tenemos 2 años de trabajo seguro. De trabajo seguro. Son iniciativas, ¿no? Son iniciativas. Podemos quedarnos de brazos cruzados, podemos hablar de la cantidad de gente que va a solicitar los documentos. No es lo nuestro. Tenemos que ofrecer soluciones, optimizar el tiempo de cada uno de esos uruguayos que realmente nos cuesta creer que puedan hacer la cola correspondiente. Claro, porque hay gente que está trabajando, que está produciendo, que está haciendo cosas. Por eso. No, no es gente que esté rascándose diversas partes del cuerpo a cuatro manos, no. Entonces, por un precio razonable, como en euros. En euros, como corresponde. Monóculo le facilita la vida. Para que empiece a vivir ya. Ya empieza a vivir su nueva realidad. Su nueva realidad, exactamente. Pero sí, lo que le exigimos es el pasaje de ida. Como mínimo, ¿no? Porque no puede tener vuelta. Sí. No, es el pasaje de ida. Nosotros le hacemos ese el tentempié, se le cobra la tarifa de la espera y se esperó contra muestra de un pasaje de ida en cualquiera de las aerolíneas con destino a España. Exactamente. Porque si no, para sacar la ciudadanía y quedarse acá, no. Para jugar, no. Para ronear, no. Para jugar, no. Claro. Porque ¿Querés la ciudadanía? Bueno, pero en serio, te vas. Claro, yo creo que esto va a traer... Por ejemplo, uno obtiene la ciudadanía y ya esa persona a su vez podría otorgarla nuevamente a otro hijo, a otro nieto, a otro. No sé, puede ser una espiral, ¿eh? Puede ser importante, podemos superar esta cifra. Creo que automáticamente los hijos de ciudadanos son ciudadanos. Por eso. Le digo, para Rumania es así. Y bueno, entonces, no sé. Creo que ahí se abre una opción laboral para un trabajo descansado. Pero es que descansado. Creo que no tienen que hacer trámite. No sé si tienen que hacer trámite. O si ya los anotan en la boleta. Claro, pero el nieto de repente sí. Después lo tiene. Ah, y usted... Claro, uno tiene 60 años y es nieto de español. Va, hace la cola, se hace ciudadano. Sí. Y este con 60 años tiene nietos. Quizás le puede otorgar al hijo directamente la ciudadanía, pero el nieto, ya el hijo va a tener que venir a hacer la cola. Sí. Ahí podemos hablar ya más de 2 años de trabajo. Por eso. Esto recién comienza, es incipiente, hay que ver bien las posibilidades. Yo igual le aconsejo a la gente un poco lo mismo que las elecciones. Que no se apresuren, hay horarios que vayan sobre el mediodía, que son horarios en los que la gente no va tanto, hay menos cola, y vayan ordenándose un poco así, sobre todo aquellos que no quieran hacer uso de los servicios de monóculo que le aseguran el lugar. Eso sí, es otra cosa. Y no lo dejen para última hora porque pueden cerrar antes de tiempo. Tengan precauciones. Y además hay otra cosa, Warren. Es un trabajo que, si bien se cobra en euros, el que nosotros decimos el hacer la cola, es con la posibilidad de obtener la ciudadanía española. El hacer cola es un trabajo 100% nacional. Y nosotros estamos defendiendo la industria nacional de esa forma. Es verdad. Estamos capacitados, un trabajo descansado que solo requiere de paciencia y que se pueda acompañar con un mate. Es verdad. Eso es esto es lo que se llama la iniciativa privada. Totalmente. Esto es lo que va en contra del monstruo socialista del Estado que controla todo. Esto va no aporta, esto no está regulado por nadie, esto es pura iniciativa privada. Hacedores de cola. Claro, hacedores de cola. No es industria, comercio. No es escolar, no es aguja, no es nada. No tiene sindicato, no tiene nada. ¿Pero qué es? Es trabajo, es industria sin chimeneas, es movimiento de divisas, es todo importante. Exactamente. Qué labor la de Monóculo. A veces esperemos que la historia nos juzgue y nos juzgará. Yo tengo plena confianza en eso. Pero no sé si será del todo justa con nosotros. No sé, yo igual voy a hablar con el fiscal Langón, porque creo que él puede estar de nuestra parte. Muy bien, vamos a escuchar un poco de música y continuamos luego de esta pausa musical. Yeah. Monóculo. Tarde o temprano tenía que pasar. Continuamos, amigos, en Monóculo. Y otra de las noticias que vimos hoy en la prensa escrita es la situación que está atravesando una mujer uruguaya. Una mujer uruguaya siempre es coqueta, sí. Que siempre le gusta producirse, le gusta verse bien, le sí, gusta ser mujer. Es el espejo, sobre todo la mujer montevideana, en el que se miran las mujeres de muchos lugares del mundo, particularmente las argentinas. Es verdad. Y las porteñas, básicamente. Es más, se miran y tratan de copiar, sí. Y a su vez gastan más. Y no lo logran. La elegancia de lo que es la mujer montevideana, basta salir a la calle y verlo, no más allá de la belleza o no de la persona en sí, del carne y hueso, sino toda la producción que lleva, es realmente despampanante. Es realmente. Y quizás uno esté acostumbrado y no le llama mucho la atención, pero cualquier turista extranjero hace énfasis y hincapié en la belleza de la mujer uruguaya. Y la belleza de la mujer uruguaya tiene siempre también un factor importante de coquetería. No hay producción posible sin una coquetería atrás. Si no, saldrían con un vaquero, una chancleta y una camiseta. Exacto. Que no se ve, o eso no se ve. No hay caso. Y nos duele profundamente que cierta prensa, entre comillas, especializada, hoy esté difundiendo la edad de una mujer uruguaya como así, y estamos hablando de Mabel Lolo. No lo puedo creer. Hoy circuló la... ¿Qué edad le da usted a Mabel Lolo, Warren? Mabel Lolo, y ahí mirándola, y tendrá 32, 33 años. No, le voy a decir porque parece que tuviera 32 o 33, pero tiene 65 años. ¿Qué? Y el 28... Es un milagro de la naturaleza. Totalmente. Tiene 65, como le decía, y el 28 de enero va a estar cumpliendo sus 66 años. ¿Y cómo sale todo esto a la prensa? ¿Por qué le hacen esto, Mabel? Sale todo esto porque la Intendencia Municipal de Montevideo apela a la letra chica de la reglamentación y exige que Mabel Lolo abandone sus funciones una vez que cumpla los 66 años. Nos parece una afrenta desde todo punto de vista. Primero, una afrenta desde el lado de la coquetería y del ser mujer. Esa es la más importante. Lo más duro, ¿no? Sí. Eso de estar publicando la edad de las personas. Si fuera un hombre, vaya y pase. Pero es una mujer. Un hombre, eso es índice de madurez. Es interesante. Exactamente. Pero en una mujer no. Y obligarla a jubilarse, que es como decir no servís más para nada, a una mujer que está con toda la polenta, con todos los bríos, con toda la fuerza y pensando en la buena gestión de la intendencia y no en otra cosa. Exacto. Es por lo menos injusto. Totalmente. El sindicato se va a oponer. Ya ha tomado posición en este asunto, inmediatamente va a tomar cartas en el asunto, va a recusar esta medida de la intendencia. Y además tenemos que decirlo, Mabel Lolo es, por derecho propio, la candidata a la intendencia de la Fórmula Monopoly. Es verdad. Entonces, creo que no nos están haciendo, en cierta medida nos están perjudicando a Monóculo mismo. Esto es contra Monóculo. Creo que sí, pero creo que es una jugada que le va a salir el tiro por la culata. Porque, ¿qué es lo que están pensando los integrantes de otras fórmulas? Sacamos a la candidata de natural, la líder natural, y la borramos y nadie se va a acordar. Pero, ¿qué pasa? Sacan a Mabel Lolo de su puesto. No me acuerdo cuál es, pero no importa, seguro lo está haciendo muy bien, donde trabaja 6 horas diarias. Es verdad. Y Monóculo le pone una oficina en algún lado. Enfrente. Me gustaría ponerla enfrente de la intendencia. Mientras ella está cobrando su jubilación, que es el mismo monto prácticamente que el sueldo. Sí, sí. Y con un grupo de técnicos que ya tenemos determinados, va armando su programa de gobierno y además en el estudio de Monóculo ya va haciendo sus promos también, sus videos promocionales. Es verdad. Libre de la tensión de esas 6 horas interminables y de problemas insolubles del trabajo en la intendencia. Entonces, la verdad, muchas gracias. Yo personalmente, señor Ehrlich, le agradezco. Por el lado, lamento que haya tenido que herir en lo que es propio de la mujer a un ser humano para hacer esta medida. Pero en realidad, tanto Mabel como Monóculo va a salir fortalecido. Dejó más tiempo. Dejó más tiempo libre para trabajar. Claro. Y además, otra cosa que me anima a decir es que, a ver quién otro ejerce como puede ejercer Mabel. Porque nosotros tenemos contactos con Mabel y tenemos contacto con el sindicato. Claro. O sea que si no nos gusta, si no le gusta el candidato al sindicato, va a caer por su propio peso. Va a llegar solita. Lo van a pedir a gritos. Y no lo dude. Tenemos, o sea, la sucesión ya está armada. Ya, como a veces habíamos hablado de que ella iba a tener que hacerse cargo de la intendencia, por lo tanto, en Adrián no podía seguir, iba a tener que ir otra persona. Ella se resistía un poco porque le gustaba lo de Adrián. Pero bueno, comprendido esto, ya tenemos una línea de sucesión, de poder, digamos, y tenemos el sindicato es nuestro. Obvio. Obvio. Así que si quieren sacar a Mabel de la Troya y lo hacen por la forma que sea, sepan que el sindicato ya está de punta contra cualquier otro. Por eso. O sea el primer día que asuma Mengano, si no gana Mabel, cosa que sería rarísimo. Está raro. Pero supongamos raro. Que por de todas las porquerías que le quieran hacer causen algún efecto, no gana Mabel. Gana Peteco, el primer día que Peteco esté asumiendo, ya hay una huelga. Y ahí que la rema. Quiero ver. Y ahí que empieza a remarla. ¿Quién recoge la basura? ¿Quién hace todo? Porque además ya tenemos arreglado con todos los gremios de las empresas tercerizadas. También. Así que no es changa. Y porque esa es una de las... Yo creo que ese va a ser el argumento programático más importante, que es la contratación de todos los tercerizados. Claro, de todos. Inclusive de la línea de transporte. Ya hablamos con Salgado y con la gente de las cooperativas. Se quiere dedicarse más al shopping. Estaba con cabeza más de shopping, que estaba un poco cansado de buletus. Sí, la intendencia de Mabel contrataría todo el transporte, incluyendo el metropolitano. También. Ya con las líneas de largo alcance no nos metemos, pero todo el transporte urbano montevideano y metropolitano y todas las otras tareas que hay miles que uno no conoce, que están tercerizadas, todos pasarían a ser contratados por la intendencia y todos a trabajar 6 horas. Exacto. Señores que se suben a un ómnibus y hacen de guarda y después se suben a otro y hacen de conductor y todos ese tipo de artimañas que tienen que hacer porque no sé por qué, no lo van a tener que hacer más, pero ya no se van a volver obligados. Ahí exactamente está. No sé, son iniciativas que se llevan adelante nuevamente la industria privada trabajando para estatizar a aquellos que les corresponden. Claro, porque además lo hace desde otro lado, y una vez que una persona es municipal lo hace con otro espíritu. Claro, no es lo mismo. Vamos a pensar, por ejemplo, en la gente que hace la higiene ambiental en las oficinas. Están probablemente ganando una persona que está al lado suyo, que usted es empleado municipal, que está ganando muy bien, y la persona que está al lado suyo barriendo o acomodando las cosas está ganando muy mal. Y están haciendo los dos el mismo horario, prácticamente utilizando la misma cantidad de neuronas. Ella está haciendo más ejercicio que usted y sin embargo gana menos. ¿Es justo eso? Qué buena pregunta. Vamos a la pausa y volvemos en instantes. Te queremos escuchar. Tsunami de palabras en nuestro contestador. Comunicate al 480-6568 y no dejes pasar tu minuto en silencio. De lunes a viernes, Monóculo. Un programa sin malas palabras. En las tandas. Continuamos, amigos, en Monóculo y tenemos una serie de mensajes que han llegado. Hay uno de La Bruja que dice: a 1 kilómetro de Ruta 11 y 20 kilómetros de Atlántida está el fondo de casa. Está el fondo de casa. Gratis lo damos para que acampen, ambiente familiar y monte cerca. Perfecto. Esto es para abatir esa superpoblación de, claro, de turistas. Gracias a la bruja tomamos en cuenta, y además está cerquita. ¿Cuánto? Porque, ruta 11. Ay, ahora no lo tengo más. Pero, digo, 50 kilómetros para un uruguayo puede resultar una cifra, una distancia interesante. Pero para un europeo que está lleno, le dice 50 kilómetros y es lo que tiene que recorrer todos los días para ir a trabajar. Seguramente. O sea, seguramente, que está... Y para un norteamericano ni que hablar. Por eso. Es una migaja. Exacto. O sea que eso hay que explotarlo. A veces nosotros como que no tenemos la capacidad de proyectarnos. No podemos entrar en la cabeza, y es muy difícil entrar en la cabeza de un extranjero, pero ¿sabe lo que le hace? ¿Sabe lo que le hace un gringo? Va y le acampa ahí, pero vuelve a dormir a Montevideo. Sí. Y va y vuelve todos los días. Va, sí. Hace camping de día, va a la playa, toda la historieta, todo no sé qué, de noche cierra la carpa, pin, se viene para Montevideo. Además sabe que nadie lo va a robar, o sea, deja todo ahí, se vuelve a Montevideo, duerme tranquilo, descansa en una cama, bien, y después vuelve. El no otro tiene día hace camping de nuevo. Claro. ¿Por qué no repatriamos a la actriz uruguaya Karen Kam, que está descollando en el cine californiano y siempre actúa vistiendo la gloriosa celesta? Eso es celebrity, dice el Salva. Realmente. Esa es una actriz que ya mencionábamos en otro momento. Que no sé si es un fetiche que tiene Salva. El Salva y la bruja. No tengo idea muy bien cómo es. No la conozco. Voy a tener que hacer una búsqueda en Google a ver qué sale de esta dama. Exactamente, ahora sí tenemos otro mensaje. Tenemos a alguien que ha ingresado en la lista de contactos de el Messenger, pero a veces el Messenger no nos funciona como quisiéramos. Pero todo esto se va a resolver en muy corto plazo. Yo creo que para la semana que viene esto lo tenemos resuelto. Vamos a poder usar la calculadora. Increíble. Y muchas más prestaciones que vamos a ir informando en el momento. Recién me engancho con el programazo del que siempre oigo. El tema tratado hoy, no sé, disculpen, a veces los escuchas, no suceden esto. No entiendo. A veces los escuchas, no suceden esto. Su sarcasmo sutil hace de mí. ¿Qué hace de...? Hace de mí por lo mencionado. Mi programa radial, ¿quién no tiene luz si no quiere robarla? Joca, Villa Española. Joca. Se disculpe. A ver, vamos a leerlo de nuevo a ver si podemos. Recién me engancho con el... no tiene luz, a lo mejor no podía escribir bien. Sí, recién me engancho con el programazo del que siempre oigo. El tema tratado hoy, no sé. Disculpen, a veces los escuchamos, sucede esto. A veces los escuchamos, sucede esto. Su sarcasmo sutil hace de mí, por lo mencionado, mi programa radial, quien no tiene luz y no quiere robarla. Joca, no sé. Si puede escribir algunos, dos mensajes nos puede ayudar más. Y cerramos un poco la idea porque nos quedamos un poco perdidos. ¿Joca será el muchacho de Sport? Digo, Joca, sí. Robin. Sí. El Robin de nuestra televisión. No sé si es Dieguito que tengan en cuenta que lo admiramos mucho. Claro. Nos quedamos con lástima, Joca, pero no pudimos entender el mensaje. Y si puede llamar a través del 480-0121, mejor, o el 480-1544, mucho más claro, y ahí sí podamos tener contacto con eso. Bueno, pero vamos a salir un poco de lo interno, de lo uruguayo, que es lo más importante del mundo, pero también pasan cosas fuera del Uruguay. Y parece que el río Uruguay está medio movido. Exactamente. Han circulado noticias en el día, creo que hoy, ¿no? Hoy. Sobre el comportamiento inexplicable. para muchos uruguayos de la Asamblea Gualeguaychú, que había entendido que estar en una reposera bloqueando una carretera y provocando que dos pueblos hermanos se distancien era una función. Eso a los uruguayos siempre nos llamó la atención, porque una de las reivindicaciones que decían era que la planta de celulosa que nosotros recibimos y que alojamos, ayudamos a construir, iba a provocar contaminación. Ahora tenemos a alguien en el teléfono. Buenas noches. Buenas noches, ¿estás hablando conmigo? Sí, sí, estamos hablando con usted. Ah, es que estás hablando de Joca. Joca, bien, porque recibimos el mensaje medio entreverado, Joca. Puede ser, pero está bien escrito. De repente el celular, a veces. Está ¿Te bien. Gusta el programa que mandan ustedes? Bueno. Soy el famoso, que no interpretaron bien tampoco. Famoso, ¿no? En el sentido de que no robaba luz, que tenía heladera. Pero no robaba luz, te interpretaron otro tipo de cosas. Y me encanta, digamos, el sarcasmo sutil. Vuelvo a repetirlo. Bueno, está bien. Y como estaba fuera del tema, a reengancharme, digamos, en el día de hoy, no podía participar y aparte soy medio timidón. ¿Medio? Timidón. Timidón, bueno, pero no tiene por qué tener timidez, como no. Pero soy sarcástico, vos sabés. O sea, el sarcasmo es una muy buena, experiencia para la gente que quiere ser feliz. Está bien, eso. ¿Qué pasó? Es una opción. Hola. Se había cortado. Bien. Y me voy a comunicar más directamente con ustedes por este medio, más que por mensaje. Bueno, me parece porque muy bien. Incluso más, aquí, Warren, fenómeno, número one. Sin, digamos, despreciar a lo demás. Perdimos la comunicación. No sé, creo que me voy a ir. Porque, bueno. No sé, me llaman un taxi, por favor, para la radio. Muy bien. Estábamos con otra cosa y vamos a tratar de reenganchar. Estamos con el tema de... la situación de la Asamblea Gualeguaychú. Estamos. Qué sarcasmo. Su programa no es un periodístico serio. Claro que sí. Claro, pasa que a veces cuesta decirle a la gente que está equivocada, ¿no? Cuando hace el esfuerzo de comunicarse telefónicamente. Yo entiendo. Es tan banal el tratamiento de las noticias que se hace por parte de la prensa, tanto radial, televisiva y escrita en este país, que cuando un programa hunde el bisturí a fondo en los temas y muestra la realidad descarnada como es, parece que fuera chiste. Claro. Pero no es chiste. No, es la realidad. Es así, es la realidad. Es la realidad. Hablando de realidades, bueno, lo que decíamos, la Asamblea Gualeguaychú, un conflicto que tiene 6 años más o menos. Bueno, hace un rato ya. O más, quizás 6 o 7 años. Empezó con el gobierno de Valle. El 2005, ¿tiene? No, entonces no llega. No, pero empezó antes de que terminara. El gobierno, sí, claro, en pleno gobierno. Sí. Bueno, están los puentes bloqueados, Uruguay sobrevive. Mejor que antes. Mejor que antes, tenemos los mejores indicadores en la historia, sí, de nuestro país. Y lo que ha trascendido en estos últimos, en estos días, fue el aparente, yo no sé, porque esto reviste certeza de... Sí, sí, certeza. Hay una línea de tiempo que es la siguiente. La propia gobernación de Entre Ríos mandó a analizar a diversos laboratorios muestras de agua y de aire de la zona presumiblemente afectada. Se encontró que los niveles de contaminación eran todos inferiores a los establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, el gobernador actual, que no es el mismo que estaba cuando comenzó el conflicto, entendió que un subsidio que le pasaba a la gobernación de $6,000 a esta... Mensualmente, ¿no? Sí, organización de... Asamblea. De mal entretenidos, no valía más la pena gastarlo, ya que la argumentación de base de la Asamblea no corría. A raíz de eso, hoy fueron los asambleístas al Palacio Municipal de allá, yo qué sé cómo se llamará. La intendencia de Entre Ríos. De Entre Ríos, sí. A la intendencia de Entre Ríos, tuvieron ahí una reunión y salieron diciendo que van a poner, igual van a hacer la... van a seguir. Pero ya hay importantes sectores que ya se están dando vuelta, ¿eh? Exacto. No, pero por otro lado, se confirman las sospechas de que ahí había plata que venía de algún lado también. Totalmente. No era tanto. Es difícil tener un veraneo de 5 años como ha tenido muchas de estas personas. Algunos uruguayos lo han logrado, pero no son todos. Sí, no. Veraneo e inverneo. Inverneo eran menos. Eso se daba. Sí, pero siempre había una actividad. Eso hay que reconocerse, siempre mantuvieron una actividad, pero lo que sí es que nosotros lo sospechábamos, inclusive con gente que pusimos ahí infiltrados uh-huh. que veían que llegaba una plata y no se sabía dónde era. Bueno, había una financiación, la financiación era el propio gobierno. Yo creo que frente a estos datos Uruguay tendría que, ahora que se cortó, bueno, no sé. Pero los servicios de inteligencia, ¿dónde estaban? Esto es para una guerra. Porque si el propio Estado le está pagando a unos particulares para que boicoteen a un país, hay que hacer una invasión. Hay que eliminar, hay que hacer como hace Israel, que lo hace muy bien, los bombardeos selectivos. Exacto. El otro día, justamente hablando de bombardeos selectivos, le digo que ya están en YouTube las imágenes de los bombardeos. Es realmente increíble la precisión, claro, que logran los israelíes sobre los terroristas. Sí, y hasta algunos civiles también. Y estuvo muy bien la declaración de Uruguay, que creo que fue la menos caliente de todo el concierto internacional, porque los servicios de esta gente, de la Mossad, que está tan preparada para estas cosas, bien los pudiera necesitar Uruguay en algún momento. ¿Por qué pelearnos? ¿Por qué pelearnos? ¿Qué necesidad? Decimos un poco para quedar ahí bien con todo el mundo, no quedar más una cosita así. Pero ha sido la política de Uruguay también en la Segunda Guerra, ¿no? Eso de quedar En la Segunda Guerra se determinó neutral. Por eso. Pero en la Segunda Guerra realmente lo que fue casi insuperable fue Brasil, que le declaró la guerra a Alemania cuando había terminado. Perfecto. Bueno. Ahí superó. Creo que fue la única vez que Brasil superó a Uruguay. Pero no es serio tampoco. Tampoco no es serio, ¿no? No es serio, pero políticamente es una movida genial. No, es un juego de estrategia de grandes, pero pierde un poco de seriedad. Claro, volviendo al tema de los asambleístas, yo creo que ahora que tenemos la amistad de Israel, y esta gente dice que va a seguir, esperamos un rato. Ya sabemos que no tienen el apoyo del gobierno de ellos. Ahora no. Y entonces nosotros tenemos que pensar en la defensa del Uruguay. Porque el hecho de que nos estén acogotando los puentes está atacando nuestro aprovisionamiento de miles de cosas que vienen de ahí. Entonces, y también están evitando que podamos sacar nuestra producción por ahí. Entonces nos tenemos que defender. ¿Cómo nos defendemos? Con los bombardeos selectivos. ¿Quién sabe hacerlo? Los servicios de Israel. Entonces a lo mejor en marzo, abril, en semana de turismo, cuando nadie se lo espera. Sí, porque este el ataque fue ahora previo a fin de año. Hay que aprovechar, claro, así un feriado largo. Son esas fechas, así. Ahí, págate. Y se acabó Gualeguaychú. Y se acabaron los problemas. Muñeco al suelo. Claro. Muñeco al suelo y otra cosa. Porque además ahí son todos civiles. Porque además otra cosa que hay que decirlo. También hay que decir que la Asamblea pierde mucho respaldo en estas épocas, que es cuando el porteño quiere venir a nuestro país. Ahí ya no ven con tan buenos ojos. No, aquellos que simpatizan en agosto, con el bloqueo, cuando llega diciembre, enero, ya la cosa cambia. No, hoy por hoy, además, una cosa es... vamos a decir las cosas como es, la verdad. Una cosa era, en un principio, cuando todavía no había un ladrillo puesto y eran los tremendismos de la contaminación y el Greenpeace que iba por ahí y algunos raperos uruguayos que se tiraban y me hacían cosas. Ahí tenían la simpatía de todo el mundo, todo papá, papá. Ahora después, cuando se hizo la planta, está funcionando hace meses, se muestrean por parte de ellos mismos y da que no pasa nada. Entonces, el argentino que no es tan vivo como el uruguayo, pero que más o menos al rato se da cuenta de las cosas, ya ve que esto, acá hay otra cosa atrás, que esto es una mucanga, una cosa que no va. Que, uh-huh. Y ahora que salta que hay una platita, ya todo cierra. Exacto. Y entonces el respaldo que tienen esta gente es mínimo, y los únicos que quieren seguir con esto es la gente que recibió la plata, pero que ahora no, que no la va a recibir, no sé realmente cómo va a hacer. Creo que se desgastan solos también. Sí, hay que darles tiempo. Ahora sin platita es otra cosa. Claro. El tema es que no consigan financiamiento extranjero. Y puede venir alguna ONG, siempre hay... Porque hay muchos de esos. Siempre hay. Y mueven mucha platita también. Supongo que estará ya moviéndose en ese aspecto. Recordemos que Greenpeace le quitó el apoyo hace ya años. ¿También? Sí. Mm. Ellos se retiraron de toda relación con eso. No quisieron saber más de nada. Yo qué sé, Alicia Torres le avisó, mire que esto no va a contaminar, nadie le creyó. Y sin embargo, cuando ellos solo fueron a hacer las pruebitas, ¿qué dio? Cayeron solitos. Una vez más se muestra que el Uruguay es superior a la Argentina. Y, en todo sentido. Y una vez más se prueba la inteligencia de nuestro gobernante en no ofender a países que pueden ser amigos, porque puede ser que les tengamos que pedir un favor. Y pedirle un favor a un enemigo es muy difícil. Pero un amigo es otra. Pero un amigo. No van a ofrecer solos. No hay ni que pedírselo. Puede ser. Vamos a ver qué pasa. Vamos a escuchar un tema de música y vamos a irse. Ya quedan los últimos minutos del día de hoy. Monóculo. Pocas ideas, pero fijas. Bien. ¿Quién es el último? ¡Yuhu! Últimos minutos de Monóculo del día de hoy y tenemos un mensaje de Pedro que dice lo siguiente: me enganché con el programa y me rompí el pantalón. No sé si entendieron el chiste. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. La verdad que no. Yo, en lo que me es personal, no lo... Yo tengo un problema porque yo no entiendo ningún chiste, nunca. Pedro, si puede ampliar, quedamos agradecidos. Ana nos dice: hola chiquilines, ¿cómo pasaron? Feliz 2009, abrazo. Pasamos bárbaro, pero justamente estábamos reflexionando con Warren en estos últimos minutos que se nos está yendo el año así como así. Y ya terminamos el primer programa. Ya es dos. Y prácticamente tres. Entre unas poquitas horas, tres. Y ahí como que no quiere la cosa. Y hicimos solo 3 días, hicimos un solo programa. Sí. Está. No sé. Pero ya, ya hay que empezar a pensar en los útiles escolares. Por eso, sí. Vamos, mire lo que es la matemática terrible. El día 5 vamos a estar haciendo dos programas. Sí. Así no podemos. Y el 5 está complicado porque tenemos que hacer la cobertura de la Unión. Ya, de la venta de juguetes previo a Reyes. No sé, me deja un retrogusto amargo esto. Lo que pasa es que espero que después enganche con velocidad. Hay un cantante brasileño que se murió de SIDA, famoso entre la gente que lo conoce, Cachucha, que tenía un tema que es: el tiempo no para. Y es así. Y no podemos hacer nada en lo contrario. Nosotros lo único que podemos hacer es aprovechar lo máximo posible y vivir como si hoy fuera el último día. ¿Qué es lo que hacemos? Y así hacemos el programa, como si fuera el último. Exactamente. Pero bueno, yo qué sé, no sé. Mañana será otro día y habrá otro programa. Mañana no vengo y pasado mañana tampoco. El lunes nos encontramos en 8 de octubre y Felipe Sanguinetti, ahí en el puesto de las muñequitas inflables. Muy bien. Bueno, amigos, estuvo Matías en los controles. Nos reencontramos el próximo lunes a partir de las 8 de la noche, como siempre. Gracias por estar ahí. Buen fin de semana. Yo le digo, por favor, la gente cuide sus pantalones porque no son tan baratos. Exacto. A ver qué... Ana... Ánimo, ustedes son muy jóvenes, nos dice Ana, pero por favor, eso lo sabemos. Somos jóvenes, pero igual, el tiempo pasa para todos. Para todos. Hasta el lunes. Próximo lunes. De esta forma hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para hacer cada día un poquito mejores. La despedida no es un adiós, es un hasta luego.